volvieras a mí. Tantas cartas te escribí y aún no hay respuesta de ti. Mi corazón vacío está, él no te puede olvidar. Hoy quisiera que regreses para volver a empezar. A mi lado.